vino del desnudo y empecé con el desnudo y bueno, y sigo con él. Y no sé, para mí es una gratificación y creo que la pintura me acompañará el resto de mi vida porque es una necesidad donde expreso mis emociones, donde creo que todo artista expresa sus emociones, tanto de todo tipo de emociones, y las que hacen sufrir, las que dan placer, las que dan deseo, las que dan tristeza, bueno, todo eso. Y yo sé que ya no me abandonará nunca más la pintura y que, bueno, aunque me vaya a la residencia cuando sea mayor, pues que tenga 80 años, seguiré pintando porque es una necesidad que está intrínseca en mí, que he estado dormida todos estos años, que he estado en este vaivén de historias que muchos hemos estado metidos y que gracias a Dios he podido recuperar esa niña y bueno, y he recuperado el arte. Y bueno, también tengo que decirle que mi compañero Xavi, hemos visitado muchas exposiciones de arte, nos hemos pateado muchos museos de Barcelona porque no tenemos recursos para irnos mucho a Madrid y tal, y pero los museos de Barcelona casi nos los hemos pateado todo durante unos 15 años que llevamos juntos. Bueno, llevamos 24, pero durante 15 años hemos estado recorriendo museos. Y bueno, tenemos un bagaje y nada. Y bueno, pues como no quiero adentrarme más, que el programa va llenito de cosas, pues le paso a Santi con las reflexiones. Vale. Primero Santi. Gracias, Luz. Arte pictórico, del 9 del 7 del 2014. Una manera de hablar es expresarte gráficamente o artísticamente, plasmando o soñando otras realidades o una realidad paralela que coja elementos de la realidad paralela, que coja elementos de esta realidad paralela, que coja, los plasme y los transfigure exageradamente o descriptivamente. Exponer es el derecho de dar a conocer una obra, una historia o inquietud que vive en la mente del artista. Seducir al observador constituye el anhelo de divulgación de cualquier pintor. La construcción de una obra o trayectoria lleva a plantearse una continuidad en forma de constancia, perseverancia. El arte puede ser un vehículo hacia otras cosas personales, de la persona, la realización, la cultura, la verosimilitud de la realidad desde el punto de vista del artista, de su obra, que como ya dije. En una obra pictórica puede aparecer periodos con distintas influencias. El ambiente perjudica o afecta a los individuos. El artista pictórico no podía ser la excepción. No es inmune a los cambios. Se puede aliar, ser en definitiva pragmático. Y antes de pasar al Xavi, pues unos aforismos de Luisa. A Luisa, adelante, unos aforismos. Gracias, Dolors. Ahí va el primero. Sueño siempre con tener la capacidad de ser sensata y equilibrada, y en el bolsillo llevar un cromosoma de más para así jugar cuando quiera. No hay culpables, hay circunstancias. Si un padre tiene rarezas, dicen que es un chiflado. En cambio, si las tiene un rico, este es un excéntrico. El fin no significa que no puedas continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego, etcétera, etcétera. Cada persona se plantea su vida, o por el contrario, es la vida la que se plantea cada persona. El silencio es la venganza del mundo. Si quiero saber alguna cosa, solo tengo que formular estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y ya está, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos a la siguiente reflexión. Xavi, niño de fenopático, háblanos del arte. Bueno, yo he leído que el arte no se aprende, el arte se tiene o no se tiene. Pero hay mucha gente que lo aprende lo que es la maestría. O sea, los de la Bauhaus decían que bueno, que existen los pintores, los artistas y los artesanos, ¿no? Los que son artistas, pero que hacen de su trabajo pues una artesanía, ¿no? Y bueno, yo pienso que yo a lo largo de mi experiencia he estado también en el atelier. Y bueno, al principio hacía una cosa y ahora después hice otra. Y bueno, lo más personalizado mío son unos monigotes que hago yo, que son muy gestuales. Y bueno, esos monigotes cada vez me dan más cancha para poder explayarme más y ver expresiones en ellos totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, pienso que el arte en sí, quiero decir, existe el arte moderno, el arte contemporáneo, y existe el arte del Renacimiento, el arte clásico, ¿no? En donde el arte clásico tiene unas leyes, que son la perspectiva, que son la simetría, todas esas cosas. Y bueno, hay personas que tienen mucha facultad para el dibujo y otras que no expresan esa facultad para el dibujo. Todos los pintores tienen influencia de otros pintores. Y bueno, a mí hay un personaje que también le dio por pintar, que creo que es uno de los grandes genios de esta época, que era poeta, era escritor, o sea, fue el creador del Teatro de la Crueldad, que era Antonin Artaud, y la gente del dadaísmo y del surrealismo en Francia. Y bueno, él estuvo ingresado en un psiquiátrico, tenía una enfermedad de los huesos y le daban opio y se hizo adicto al opio, ¿no? Y bueno, Antonin Artaud para mí es una persona que supo expresar el dolor y la angustia como ninguno, ¿no? Y en su Teatro de la Crueldad realmente es un teatro muy muy muy realista, ¿no? Un teatro muy social, ¿no? En donde él lo que quiere expresar es que en esta sociedad, quiero decir, existe una serie de gente que conviven y conllevan una vida en donde hay mucha hipocresía. Él siempre tuvo una conciencia de clase, o sea, él tenía muy claro qué es lo que quería ser, o sea, él era dadaísta, tuvo influencias dadaístas y era anarquista. Y bueno, y Antonin Artaud, pues, y la gente que le rodeó a su alrededor, pues tuvo muchas influencias, ¿no? Y él en el psiquiátrico, pues fue cuando empezó a pintar, ¿no? Y bueno, se ven autorretratos de él que están muy bien elaborados, que se ve que tiene una técnica de esto de dibujo. Y bueno, existen otros autores que me gustan, el Kay Harry, que el pobre hombre tuvo que prostituirse para poder ganarse la vida, pero al final cuando fue reconocido, pues su obra empezó a ser de esto mediatizada por los mercados y alcanzó mucho valor. Lo que pasa es que murió muy joven. Y bueno, otros artistas me gustan mucho, Paul Klee, Grof, bueno, muchos pintores, ¿no? De esto del arte moderno. El Peng también me gusta mucho, yo con el arte disfruto mucho, ¿no? Porque me gusta ir mucho a exposiciones y pienso que aún soy un neófito dentro del mundo del arte, ¿no? Que aún tengo que aprender mucho de esto del mundo del arte, ¿no? Porque el mundo del arte es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, existen artistas que tienen una tendencia, como Miró, como Dalí y demás, que entonces tienen una tendencia de esto de pintura, ¿no? Pero existen personajes como Picasso, que hizo muchos cambios, ¿no? Estuvo con la época azul y rosa, después pasó al cubismo, después pasó a su última etapa. Quiero decir, este ha sido un hombre muy cambiante, ¿no? Y yo, para mí, es uno de los grandes genios de esto del siglo XX, ¿no? Picasso. Y le tengo mucha admiración. Y a veces, con ese ansia, pues quiero imitarlo, ¿no? En la última época, que me parece la más genial que tuvo él. Y bueno, nada más decir que el arte contribuye mucho al instinto y la intuición, que no hay que guiarse por el síntoma de la belleza, no hay que perseguir lo que se llama la belleza, y que juega mucho el instinto y la intuición dentro de esto del mundo del arte, ¿no? Y es bueno que esto sea así, ¿no? Y yo creo que el arte que se hace ahora, pues es un arte mucho más de esto mediatizado por la tecnología. existen muchos artistas multimedia y bueno, tenemos que estar al corriente de esto de las nuevas tendencias, pero también existen muchos artistas que se dedican a hacer acciones o performance. Yo he hecho unas cuantas performance. Edu Lost, ¿te acuerdas? Sí, sí. He hecho como cuatro performance. Cuatro performance y bueno, considero que bueno, es un medio de expresarse sin tener que haber ningún tipo de especulación por medio, ¿no? O sea, tú haces la performance y se queda ahí, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de especulación artística, ¿no? Y bueno, nada más. Dar las gracias a todos los, a mis compañeros y ya está. Muchas gracias. Se intentó desde Estados Unidos, con el plan Cóndor, darle marcha atrás a lo que era una democracia. Dieron un golpe de Estado y sometieron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989 a toda la sociedad chilena a vivir bajo el miedo, ¿no? Memoria, verdad, justicia y alegría. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar que en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta. Corre que viene lo paco, saca el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo paco, saca el kit de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta. Corre que viene lo pago, sácale el kit a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sácale el kit a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. No es solamente decir su hijo desaparecido, sino que más bien soy hijo de una sociedad injusta que quiere cambiar su realidad a través de la música. Hola, del arte, estamos de nuevo aquí. Es que siempre he quedado flipando con el disco que estábamos escuchando y he saludado a Bola porque se me ha ido, no sé, como un olo a ellos, ¿no? A los que hablan en el disco. Bueno, el disco. Es el decimonoveno año del disco de hijos. Y entonces, claro, me los quería saludar a ellos, pero he dicho hola. Se me ha ido. Padre, ellos son los hijos, sí. Y ahora vamos con la entrevista al señor Gallar. Señor Gallar, que colabora en Radio Nicosia en el... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marcel? ¿Tenéis el honor de escucharme? Sí. Y el señor Gallar ha hecho una exposición en el Convent de San Agustín, el Carrer Convent. En el Convent, no, en el bar. En el bar del Convent. Que, bueno, bar guardería, sí. Del Convent de San Agustín, de Carrer Convent 36. Ahí está su obra, expuesta todo el mes de julio, y os invitamos a que pasáis a verla. Y bueno, vamos a hablar de su obra. Señor Gallar. Dígame. ¿Qué representa esa obra? ¿Qué es? Nada. Bueno, ¿en qué tiempo de su vida representa? ¿En qué tiempo está? ¿Cómo diríamos? ¿Podríamos decir que es una obra que hizo usted en la Atelier de Nicosia? Podemos decir eso, o sea. ¿Podríamos decir que su obra es abstracta? No. ¿Cómo la definiría su obra? No sé, la exposición es muy variada. Hay de todo. Sí, pero no. O sea, vale, si hiciéramos realista, no sería realista. Vamos por eliminación. No es que a mí no me apetece dibujar. De hecho, explíquenoslo. He dibujado al desnudo mujeres y también algún hombre. Y yo creo que a los 15 años dibujaba mejor. Bueno, ya está. ¿A qué edad empezó la tu afición por la pintura y la...? En primero de UP. La profesora me dijo, tienes que hacer Bellas Artes. Y como soy un chico obediente, pues ya. Muy bien, muy bien. ¿Y hasta cuándo estarán expuestos? Hasta el 30 de abril. ¡Ay, de abril, no! De julio. Bueno, todo un mes. Y yo quisiera preguntarte, esa trayectoria, yo que estuve en la inauguración, que se hizo el 4 de julio, el pasado viernes, vi la trayectoria que realizaste en Nicosia. Empezaste con unos cuadros que podrían decir como paisajes abstractos, que yo los veo desde mi perspectiva, pero tú me dijiste una frase muy bonita. Aunque yo los vea desde mi perspectiva como paisajes abstractos, ¿tú cómo los definirías? Manchas de pintura. Cada cual hace su de esto, ¿no? Criterio, su... Por ejemplo, lo que vea. Tú miras un jamón y te aparece la cara de Cristo, si quieres. O sea, cada uno proyecta lo que quiere, ya está. Vale. O sea, que he oído de todo. Aquí hay, esto representa una vagina o lo que sea. Vale, si te tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te gusta más de lo que has hecho? O sea, lo que más... No lo sé, no tengo pensado. También he visto en tu obra que utilizas la simetría. Hay cuadros que utilizas la simetría. Bueno, eso surgió como una posibilidad del propio soporte. Al no ser una tela, que he visto que la cartulina la doblaba y entonces quedan dos partes iguales. Y esto permite tener una homogeneidad y un todo. O sea, que es algo importante en arte, pero también hay cuadros asimétricos. Después, como me cansé de mancharme de pintura, que me da mucho asco, porque tengo una bata que aún no la he lavado. La azul. Pero está, sí, de color azul, este azulete, ¿no? Está llena de manchas, pero del siglo XII, ¿no? Entonces, digo, voy a hacer collage, ¿no? Sí. Y ha sido un gran trabajo el collage. Pero no es un collage. Es decir, los dadaístas y los surrealistas lo que querían es dar una perspectiva fragmentaria del mundo, es decir, el mundo en movimiento, o los futuristas, por ejemplo, que destacaban la velocidad, o yo qué sé. sino que lo ha usado más figurativamente, como un recurso tan lícito como, yo que sé, como hacer puré, ¿no? O sea, ya está. O sea. Y a mí me ha impresionado mucho eso que no es collage, pero que tiene un parecido. Sí, técnicamente se llama collage. Pero... Y también lo que me ha impresionado mucho es la dualidad, ¿no? Esas dos obras de la dualidad. Explícanos un poco de esas obras de la dualidad que hiciste. Hombre, es inquietante, ¿no? Esto de la dualidad. Sí. ¿Te hace referencias a tus antiguas religiones que un día tuviste o no tiene nada? No, a ver, el maniqueísmo me cae bien, o sea, los gnósticos y tal, ¿no? Pero bueno, ya, eso ya cuando uno se hace mayor ya no. Y la dualidad, ¿no? Pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Ya está. Ahora me ha salido no, Hyde y ya está. Pero en tu obra no sale el Hyde, sale cosas preciosas más que el Hyde, ¿no? No, ¿por qué son preciosas? A mí sale una jirafa con una sola pata. ¿Pero por qué te crees que te...? No, las de la dualidad parecen como dos caras, ¿no? Estos cuadros se llaman Roger Archimboldi. Bueno, ¿Rocher de las manchas de Rocher? Sí, de Rocher. Bueno, si tú hablas con alemán. Rocher Archimboldi. Pues parecen dos caras. De hecho parecen dos caras, pero o se miran o se separan y miran al otro lado. Gracias. Sí. Según cómo lo mires. O sea, sí. Hay muchos ojos y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos ha sorprendido. Os invito a todos a que paséis a ver la obra porque es sorprendente. Yo quiero decirte, tu próximo paso, ¿tú crees que aquí has cerrado una etapa? ¿O vas a abrirte de nuevo? Seguro vas a continuar que vuelvo a empezar con otra cosa. Tú no eres una persona que diga una línea, por ejemplo, cojo desnudo, siempre a desnudos, un personaje, siempre no, un personaje. No, eso va bien cuando estás en una galería. Tener un estilo, o sea, un gallar, por ejemplo. Un gallar, usted es el señor gallar. Pero a mí me importa tres pitos, o sea, según las circunstancias. Y otra cosa, usted... Dígame, usted, señora. Dígame, señora. Sí. Ódena, señora Ódena. Señora Ódena. Bueno, no hace falta tanto de eso. Usted, señor gallar... Dígame. ¿En qué pintor se ha inspirado? Si es que puede tener un muso o una musa. Hombre, yo creo que el pintor se ha inspirado en mí. El pintor, sí. Ahora fuera bromas. ¿En cuál se siente reflejado? ¿En cuál ha mamado más? Tal vez los fondos de Ansel Kiefer. Que no lo conocemos ni Dios. Lo que pasa es que, claro, él hace figuras, pero... Ay, usted dice que sí que lo conoce. Pero entonces, como a mí me da pereza hacer figuras, porque has de dibujarlas, pues lo que he hecho es el fondo. Y después, Salvador Dalí, David Lynch, José Gutiérrez... Que no sabéis quién es. No, es que no existe. Y ya está. O me he inspirado a mí mismo, no sé. Muy bien. ¿Puedo preguntar cómo fue la inauguración, que no estuve? Hombre, fue un poco putada, ¿no? Porque bárbaro. Me rodearon todos y tuve que hacer un discurso. Hombre, pues ya. Pero la señora Guevara, me parece, ¿cómo? Ódena. Me sirvió mucho porque me hacía preguntas. Porque yo no sabía cómo seguir. O sea, y entonces me estimulaba a seguir diciendo algo. Un buen discurso, o sea, fue un buen Hombre, discurso. Hombre, yo estaba hasta el culo de ribotriles, ¿eh? O sea, que... de los nervios. Sí, siempre pasas nervios, sí. Pues, ¿quieres explicarnos algo? ¿Qué es tu experiencia en Nicosia? Muy buena. Sí. ¿Crees que es un atelier como Dios manda? ¿Es un atelier con presolera? Sí, está muy bien. Hay mucha libertad. Dígame. ¿Este señor Gallar se siente condicionado para haber estudiado Bellas Artes o no? No, fue un trámite. Pero... ¿No está adoctrinado por haber pasado por una escuela? No. A ver, la Facultad de Bellas Artes es una mierda. Entonces, lo que tiene de bueno es que te dan conceptos. Es decir, artesanalmente no vale mucho, pero a nivel conceptualmente sí. Hay muchas asignaturas y tal. No, conceptual, por ejemplo, que es una pelota de básquet dentro de una pecera. No, hacías mandalas, ¿no? O algo así. Hacías mandalas. Bueno, mandalas. No. Hacías tus primeras pinturas que yo vi que... Ah, sí. Hace millones de años. Hace millones de años hacías arte conceptual, ¿no? Sí, sí. Podría ser que fueran pinturas mandálicas porque marcaban un centro. Y ya está, y punto. Ya está. Sí. Vale, pero no eran conceptuales, ¿no? Todas las pinturas son conceptuales. Bueno, no todas, ¿no? O sea, existe un arte conceptual, ¿no? Sí, propiamente hay una etiqueta que se llama conceptual, pero eso de que el arte solo expresa emociones y tal, no es correcto. No es correcto, expresa ideas también, ¿no? Puede expresar ideas. Puede expresar ideas, ¿no? Porque es propio de los hombres, pues, los conceptos. ¿Y tú crees que ahora está de moda el hecho de que los pintores dicen que expresan emociones? ¿Cómo lo ves tú no, eso? No, actualmente no hay ninguna moda, porque el arte murió en el 64 con Andy Warhol o en el a principio del siglo con Marcel Duchamp. A partir de aquí no hay ninguna tendencia que prepondere sobre otra. O sea, si tú quieres pintar como Velázquez, no pasa nada. Puedes hacer hiperrealismo, puedes hacer neocubismo. Tú pones un post o un neo, es igual. Por ejemplo, existe la neoabstracción geométrica, por ejemplo. Sí, sí. O sea, no... O sea, antes, por ejemplo, en los años 50... preponderaba, por ejemplo, el arte abstracto. Y entonces se metían con Salvador Dalí, porque el tío, claro, era figurativo, ¿no? Era figurativo, sí. Bueno, surrealista, pero figurativo. Y entonces era como bastante absolutista, ¿no? O sea, se tenían que hacer arte abstracto. Si no, no estabas en la onda, ¿no? Bueno, esto ya está superado, ¿eh? Bueno, uno de los pioneros del arte abstracto fue Kandinsky, ¿no? Sí, se cuenta que hay una leyenda, que yo no me la creo, que es que un día pintó un cuadro figurativo, lo puso al revés y dijo, hostia, mola mucho, ¿eh? Y el sol fundió la pintura, ¿no? Se inauguró el arte abstracto. Bueno, es una bromita, supongo, ya está. Bueno. Bueno, Marcel. ¿Cómo, Marcel? Señor Gallar. Perdone, señor Gallar. Perdón. No, me llamo Marcel Gallar. Marcel Gallar. Eso hemos descubierto que se llama Gallar. Y una cosa, Marcel, tú... Gallar. Es como firmo, ya está. ¿Qué iba a decirte? ¿Y tú, como pintor, qué dices? ¿Que vayan a verla o que no vayan a verla? Que vayan a ver, respondo yo por ti. Que vayan a verla porque es muy interesante. Hay que ir antes del 31 al convent. No, 30, Agustín, 30. Al 30, no, 31. Hombre, si no tienen otra cosa mejor que hacer. Mirarlo todo con buenos ojos. Sí, no con buenos ojos, no, que lo miren con sus ojos, que verán cosas muy interesantes. Y una cosa, no vendes tu obra tú, ¿no? No vendes obra tú, ¿no? No. No vendes obra, ¿no? No. No vende obra. ¿Y si te pagan bien? Que no, coño. ¿Y si te doy 1 millón de euros? Que no. No las tengo. Pero esta mañana nos toca seguro, ¿eh? Señor Gallar. Mañana me va a tocar 10 millones de euros y te voy a comprar una obra por 1 millón de euros. Vale. Señor Gallar, no podrás decir que no, la tentación es mucha. Es mucha la tentación. Pero podemos llevarnos una sorpresa, Javier, que diga que no. Y una cosa, Marcel, ¿tú qué opinas de eso de que haya obras que valgan millones? Bueno, esto es la ley del mercado, ¿no? Lo que está uno dispuesto a pagar. ¿Por qué hay zapatos que valen 300 euros? No, ya. Porque están hechos con piel de ornitorrinco, por ejemplo. ¿Pero tú estás a favor de eso, del mercado? ¿Del mercado? ¿No? A favor. No sé, no lo sé, es lo que hay, ¿no? O sea, ¿tú crees que...? Bueno, es el capitalismo, no pasa nada. Ah, bueno. Es que si no... No funcionaría esta olla de Grinch. No, pero, a ver, el arte no es ajeno al mercado, pero, bueno, no es lo más importante, ¿no?, de la pintura. O sea, cogen a un tío, yo qué sé... No sé cómo se llega ahí, no tengo ni idea. Es una cuestión de mercaderes y esto me... Era un poquito de asco, ya está. ¿Y tú qué crees? ¿Que son los marchantes los que ocasionan esto o son los pintores mismos? Hostia, vaya pregunta, macho. ¿Los que venden su obra, quiénes son, los marchantes o los pintores? Los marchantes se encargan de mercadear. O sea, de mercadear, con, ¿no? Con la obra del individuo. Y especular con la obra del pintor, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí, ahí se mueve mucho dinero, sí. Yo he visto un cuadro de Barceló de que valía 1 millón de euros. O sea, ay, Dios. No, ya. Y es poco, ¿eh? 1 millón de euros ahí. Hay pues sí, no, ya. Joder, no. Para mí representa lo inalcanzable. Que no lo tiene. No, bueno, pero. Pero si Barceló pasa la historia, que pasará, no es porque venda a 1 millón de euros. En cambio, hay. Creo que hay la. No sé si me equivoco, ¿eh? La obra más cara del mundo, o sea, es una calavera, pero creo que es de verdad, hecha todo de diamantes y perlas enganchadas. No me acuerdo, es un artista que también trocea tiburones y los pone en formol. Ah, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, es muy famoso. Y sí. Creo que se lo ha quedado una multinacional la calavera. O sea, ah, sí. Bueno, el arte tiene un aura, ¿no? Porque, como en principio es una pieza única esa calavera, no, nadie la podrá volver a hacer de la misma manera. Bueno, de hecho él no hace nada, ¿eh? Él da órdenes para que la hagan. Para que lo construyan, por ejemplo. Sí, él no sabe cortar un trozo de tiburón y ponerlo en formol. Él lo piensa, la idea, y luego exacto. Tiene sus esbirros que lo hacen, ¿no? Él tiene el concepto y los otros tienen los machacas, ¿no? Los esbirros. Exacto. Los esbirros que trabajan, o los negros, o como quieras que hablan. Los esclavos, sí, bueno, los esclavos, sí, ¿no? Los esclavos. Sí. Se puede decir los esclavos. No, los discípulos no. Bueno, señor Gallar, molt agraïda que vingui. Moltes hores en la seva obra. I molta merda. Molta merda. No, molta merda és en teatre. Bueno, però és igual. Es igual. Bueno, mucho orín. Mucho orín. Un recuerdo para Pau Orinal, ahora que hablamos de orines. Y bueno, y que disfrutes de la teva obra. Todos disfruten a gran placer la teva obra. Y que vivas muchos años. Y que vivas muchos años. Pues no, coño. Que vivas muchos años y que puedas pintar muchos años en Nicosia y que tu nueva etapa de pintura sea esplendorosa. No, yo Nicosia no la dejo. Yo me aferro a ella con los dientes. Y con los dedos de los pies, y el pequeño, sobre todo el meñique del pie izquierdo, o sea. Muy bien, sobre todo izquierdo, ¿eh? Sí, porque me he dejado crecer la uña, o sea, y entonces ahí va, bueno, ya, vale, adiós. Adiós, gracias, señora. Y esta canción se la dedicamos a todas las madres, no solo de los desaparecidos, en todo el mundo, porque en muchos países hay desaparecidos, también a las madres de emigrantes. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Ahora hemos escuchado Calle 13 de Hijos. Y seguidamente, después de este paso, de ese paso que hemos hecho con las canciones, presentamos a Luisot. Buenas tardes, Luisot. Hola, buenas tardes. Luisot es historietista, dibujante, ilustrador. Sí. Bueno, se gana la vida de ilustrador siempre. A mí me gusta llamarme Ninotaira. En catalán es el que hace ninots. En castellano no existe palabra. En inglés es cartoonist. Vale. Y en catalán Ninotaira. Bueno, le viene su afición, porque podríamos decir que es una afición, es una filosofía de vida, es todo para él, el dibujar, ¿no? Sí. Y empezó ya desde niño, en la escuela, dibujando a sus profesores. Sí. Y bueno, y aquí empezó, fue muy famoso en el colegio, en la escuela, y de allí pues hasta que fue mayor y bueno, hasta que, bueno, y nada, fuese, y estudió bachillerato y todo. Ya dejé de estudiar. Y él dibujaba siempre, y las caricaturas que hacía de sus profesores y del colegio, pues se hicieron famosas entre generaciones y generaciones de estudiantes, hasta que un día él se fue a la mili. Y cuando volvió dijo, voy a ver qué hago con todo ese trabajo de los profesores y profesoras, de profesores que hago en el colegio. Y se lo presentó al jueves, y el jueves le dijeron, pues vale, pues tenemos un puesto de dibujante de cómics, sí. Y así empezó todo, ¿no? Sí, es que era una revista, lo que después se llamó fanzines en los 80, pero claro, en los 70 no tenía nombre, era la revista de la escuela, y se hacía con ciclostil, o sea, imagínate, no unos sistemas, una máquina que se picaba allí y tal, bueno, era todo un tinglao, o sea, imagínate, estamos hablando de la prehistoria de la impresión, ¿no? Siempre eran historietas sin texto, porque prácticamente podríamos decir que toda su obra es sin texto, hasta que llegó un momento que utilizaste a personas que escribían sobre todo en Lovecraft que hay un... Bueno, no, Lovecraft es un libro, es un escritor que cuando yo era joven pues tenía mucho éxito, y todavía lo tiene, en generaciones y tal, de que narraba de otros mundos, de otras dimensiones, seres que venían del espacio, y era como de terror. Y entonces siempre hablaba de un libro de magia y de brujería que se llamaba Necronomicon. Y entonces yo, cuando fui adolescente, pues me fui a la librería esotérica que había cerca de casa y lo pedí. Y él me dijo, no, hombre, no, esto es una fantasía, este libro no existe. Y me fue una de las primeras decepciones en la vida, uno de estos traumas incurables. Y dije, pues si no existe, yo lo haré. Y así que una vez un editor me propuso de ilustrar una biografía de este escritor y le dije, mira, ahora es la mía. Digo, si te parece bien, vamos a derechos de autor y no solo te ilustro la biografía, sino que dibujo todos los monstruos que explicaba el escritor este, Lovecraft, y todos sus seguidores, porque después tuvo una secuela y influenció muchísimo. Por ejemplo, la famosa película de Alien está inspirada en el terror este cósmico y galáctico, ¿no? Y sí, diga, sí, ja. Volia fer una pregunta. Sí. No sé si vaig gaire equivocat, però tinc entès que vostè, bueno, havia dibuixat en el Cavall Fort, també. Dibuixo. I quin personatge fa? No faig cap de personatge. Què és? El Cavall Fort, sèries, il·lustracions de contes... Bueno, tinc uns personatges que es diuen el doctor Trilobites i té un becari i un gos i busquen ossos de dinosauri pel món. I llavors cada estiu publico una historieta de 8 pàgines allà. Molt bé. Una altra cosa, en el jueves havien uns àlbums especials que es deien... Carne de psiquiatra. Pendones del mundo. No, Pendones del humor era... Era la col·lecció. Era la col·lecció que... I el número 55 era el teu, el exacte. Carne de psiquiàtrico. Exactament. A mi m'ha impressionat perquè allà comença a haver alguna cosa de massa, no? De perquè sempre has dibuixat en línia, blanc i negre, en línia, tot el Titanic, tot el del jueves, però aquí hi ha una massa, sobretot l'historieta de la parella que està al llit, amb la gent gran, aquella historieta de parella, i allà és com la primera massa que jo he vist que poses, no? La parella en el llit, jove, la sombra, no? La sombra de la massa, la sombra. Bueno, perquè... Allà començo, i he vist unes altres historietes que comences també a haver massa així més negra, no? Fins ara no havies utilitzat la base ni tot això. És que gairebé no l'utilitzo mai perquè és molt difícil, o sigui, és tot un art, has de pensar en blanc i negre molt radical. I a mi no em surt, a mi em surt més la línia. Et surt més la línia. Aquesta historieta de la que parles és perquè és l'ombra, que és el gag. És el gag de l'ombra, sí. Clar, l'ombra l'has de fer ombra, que es vegi. I una altra cosa, també està en aquest llibre la historieta de la teva àvia. M'ha arribat per Voces, que surt la teva àvia amb la llana... Bueno, sí, i fer-li sí, un vestit sí. Al gat, jo no sé com t'ha arribat, però sí, la meva àvia sempre estava fent mitja i sempre dibuixo àvies fent mitja. Quan dibuixo una àvia, pues, no era la teva àvia, no és el retrato d'ella, és un arquetipo d'àvia, monyo, i... que fa hasta la caixa de morts, la fa, no, tot, li tot. Fa li fa el jersei, no, mitja es pot fer molt, eh? Ara s'ha tornat a posar de moda, hi ha molta gent que fa coses de mitja. I bueno, i després has treballat per la revista 13 Vents i el Cavall Fort, que ja s'ha explicat, sí. I després tot plegat dius, me'n vaig. A més, això, ell sempre ha fet il·lustracions de llibres de contes de nens, que és el que li ha guanyat la vida. Ell diu que sempre d'això ha de guanyar la vida, l'altre, els còmics per adults, bueno, li donen més satisfaccions que calés, però bueno, és bueno, d'alguna manera, jo sóc un fanàtic. La majoria de dibuixants no els hi agrada, però a mi m'agrada molt dibuixar els llibres de text. Clar, els llibres de text és una feinada, gairebé no dorms, estàs 2 mesos treballant 20 hores al dia, dels 4, i les altres 20 dibuixants per poder entregar temps, però a mi m'encanta, o sigui, és una bogeria perquè et permet, ara no tant, perquè amb totes les retallades això afecta tot arreu, però abans els llibres eren molt luxosos, amb moltes il·lustracions i tal, i aleshores en 2 mesos t'havies d'inventar quantitat de personatges, d'escenes i tal, i això a mi m'agrada molt inventar-me personatges. Altres dibuixants, doncs, era més un modus vivendi, una manera que de cop i volta tenies molta feina, però els hi feia mandra crear tantes escenes i tants personatges, cosa que és el que a mi m'agrada. No, després parlarem que és molt disciplinat el senyor Lluïsot, eh? Buah, no gaire, no gaire. Sí. Només quan treballa. Sí, pregunta. I el 13 Vents, quin personatge feia? Últimament n'havia fet un que es deia Bambú, que és un oso panda petitet, però jo no sóc molt de personatge perquè a mi em cansa molt repetir sempre el mateix. Si vols tenir èxit has de fer sempre el mateix, amb còmic, amb pintura, amb el que tu vulguis, no? Llavors a base d'anar fent el mateix se t'acaba reconeixent. Clar, el meu problema és que quan ja domino algú em canso i faig una altra cosa, i aleshores clar, no s'arriba mai enlloc així, no? No seguiu aquest consell, tu passaràs bé però no seràs famós. Llavors el que va passar amb Kinoca, va dibuixar la Mafalda i al final ningú sabia qui era. Sí, però ningú sabia qui era aquí, no? I en canvi la Mafalda sí, vull dir... A veure, el personatge es va menjar una mica l'actual, tinc això entès. Normalment, perquè la gent no es fixa mai en qui fa les coses. O sigui, és com una pel·lícula que diuen del director de la pel·lícula tal. Per què? Perquè ningú es fixa mai amb els autors. Clar. És una cosa que hauria de canviar, només els cantants i els guapitos, però doncs ja el que toca el baix o la bateria al darrere ja ningú se'n recorda del nom, no? Jo sé el Mick Jagger, però el resto de la banda no tinc ni idea. Per dir alguna cosa, no? I aleshores és una mica el que passa amb els autors, el personatge a tot arreu. Jo et dic Mortadelo i també saps qui el dibuixa, sí. O et dic Tintín, o vull dir que en canvi els dibuixants sí. O sigui, jo de petit, o sigui, el primer que feia era mirar qui dibuixava i ser distingir un dibuixant d'un altre a la primera, diguéssim, sense cap mena de problema. Inclús el Mortadelo, quan el dibuixava l'Ibáñez, ho sabia identificar, dic, tia, que dolent que és això, no? Sí, abans de passar... Sí, digues, Javi. Bueno, i escolta una cosa, com que tu fas il·lustracions, com que t'ha donat per fer il·lustracions, això s'ha de... Per fer il·lustracions s'ha de fer... S'ha de tindre una certa maestria, no? Perquè per fer els ninos del jueves, això, vull dir, és més fàcil, no? I s'ha de tindre... Sembla més fàcil. És que una cosa és la idea. Abans parlàveu amb Art de que si l'art expressa sentiments, etc, etc. Per què expressa sentiments? Perquè transmetre una idea és molt més difícil. Llavors, transmetre un sentiment, i normalment de l'art són drames i tal, el món, no sé què, rara vegada l'art transmet un sentiment que a mi m'agrada molt, que és l'amor i a l'amor. A l'humor i a l'amor. I poques vegades trobes això en l'art, que per mi són els sentiments bàsics, no? En canvi, tota l'altra gamma de sentiments, que si els poguéssim borrar serien fantàstics, tots aquests, vinga a fer art amb això. I en canvi, la idea... Això no està gens apreciada. L'art abstracte va aparèixer en un moment de la Guerra Freda, que era un moment on havien pintors tipus Picasso i tal que aportaven idees tirant cap a l'esquerra, lògicament. I això als Estats Units va esbarar molt i la CIA va posar molta pasta per promoure un art, que és l'abstracte, que no diu res. O sigui, no transmet cap mena d'ideologia, ni cap idea política, ni cap idea reivindicativa. Però pensa una cosa, Lluïsot, pensa una cosa, la Bauhaus tenia un concepte molt social de l'art. Parlant de l'abstracte. Vull dir, però un dels pioners d'això de la Bauhaus era Kandinsky. Kandinsky va ser un pintor abstract i era un pintor molt comprometit. Però en aquell moment sí que transmetia l'abstracte. I més amb una Alemanya que era d'entreguerres, que tot el món s'havia destruït. O sigui, la Primera Guerra Mundial va acabar amb el món com es coneixia. I va aparèixer el nazisme, va aparèixer el comunisme, va aparèixer moltes ideologies molt bèsties que van desembocar al final. Doncs a ti... I a l'abstracte apareix en aquest moment d'un món destruït. Ara, posteriorment, es va fer servir, van dir, tia, això té futur per no transmetre cap idea. I escolta una cosa, a ti t'agrada l'expressionisme, que sí que transmet una certa angoixa, una certa agonia? Home, jo sóc un fan de l'expressionisme alemany, del Desgroth, de l'Otto Dix, tota aquesta gent. Jo, per mi, abans parlàvem de, clar, la il·lustració comparat amb l'art no s'aprecia tal i qual. Jo crec que és un art. No, per mi és l'art. Jo sempre dic amb els alumnes d'Eina, dic, el que vale, vale, i el que no pot Belles Artes, que vale tot. I aleshores, clar, perquè a l'hora de dibuixar has de transmetre una idea. Jo considero que els veritables artistes descendents del principi de l'art, que és el neolític, les pintures rupestres i tal, som els il·lustradors. És a dir, què feien aquells? Veien, sortien, veien un bisonte, veien un cavall, veien el que sigui, i ho pintaven a la paret. Nosaltres seguim fent el mateix, diguéssim. Tota la història d'art ha anat transmetent, i gràcies a l'art podem veure com es vestia l'edat mitja, com eren els egipcis, com eren totes aquestes cultures. És un llenguatge internacional, i els il·lustradors seguim aquest llenguatge, que expliquem idees, que expliquem maneres de ser, de pensar, a tot el món. Els meus dibuixos, un xino els pot entendre sense saber absolutament res de català, m'entens? No, ja, ja, ja. I aleshores, doncs, aquest, l'altre art, bueno, sempre, si t'hi fixes, hi ha una explicació llarguíssima, perquè no hi ha ningú que entengui res. Jo en el jueguis m'he sorprès, perquè no sabia que en el jueguis hi haguessin il·lustradores. M'he quedat sorpresa que hi havia la Laura Genís, l'Empara de la Torre. No, per són treballen a la redacció. Ah, la redacció. De dibuixants havia la Mariel. Havia la Mariel, i ara no sé qui hi ha. No fa temps que no tinc contacte amb ells. És que he vist aquest quadret dels iaios de la Santel, a la residència d'ancianos, i les he vistes per allà, i deuen ser dibuixants també de l'època. No, el que passa que tot és un equip i treballen. Però sí que és una cosa molt curiosa. Ara comencen a haver-hi, a partir, jo crec que de Maitena, que feia aquelles historietes al País i tal, comencen a haver-hi dones dibuixantes, diguéssim, no? Perquè, clar, el món del còmic és com molt masculí, s'expliquen moltes coses, des de ciència-ficció, guerra, oeste, aventura, surrealisme, el que et doni la gana. I les dones no hi entraven gaire, però ara comencen a entrar explicant molt el món interior, perquè el de les dones és un món molt més interior que el dels homes, que és exterior, no? Qüestions biològiques, punto, vull dir que no... I el 89, el 1989, te'n vas a l'Àsia, no? A l'Àsia. Exacte. I caus entre molts camins a l'Índia. I què passa a l'Índia? No passa res. Oh, com que no passa res a l'Índia? Passa una temporada en Calcuta. Sí. El llibre, una temporada en Calcuta. I després una altra, que és l'Índia. Bueno. Què passa en aquests dos llibres? No, a veure, jo la història és la següent. La història és que jo, un amic de la meva germana, que era així... un rastre i es guanyava la vida, traga fuegos i tota la pesca, doncs aquest treballava els caps de setmana així a les fires i tal, i després es passava un any a l'Índia, i jo no parava de treballar, o sigui, aquestes 20 hores, dic, això no pot ser, a veure què és. Va dir, no, és que a l'Índia per un euro al dia esmorzes, dines, sopes i tal. I dic, home, no sé, ho tinc que veure. Vaig fer un viatge de 3 mesos, vaig veure que era veritat i vaig dir, pues ja està, vinc, treballo fort i després em passo un any a l'Índia. I aleshores, doncs així va ser anar a viure. Llavors allà, pues, de tot, tens amores, desamores, aventures, coneixes gent, bueno, entre altres, diguéssim. I aleshores, doncs, que tens molta vida. I escolta una cosa, Lluïsota, a ti no et va atraure al misticisme d'Estat d'Orient? Lògic. Espera, cariño, no diguis tu tot. La Índia és un país molt bèstia i molt radical. Ha anat canviant, tot el món està canviant des de l'aparició de la informàtica i dels mòbils, doncs tot canvia, no? Però era un món molt radical. És allò que sorties de l'avió i et queia una patacada d'aire calent a la cara i tot de gent que se't tira a sobre portant en taxi, què passa? I jo he vist gent que s'ha quedat noquejada, només baixa de l'aeroport i diu, no, jo ja no baixo, m'espero demà, compro el bitllet de tornada i s'ha acabat ja, sense sortir de l'aeroport. I jo dic, home, intentem-ho, no? I després trigues un temps a adaptar-te, o sigui que malgrat conèixer-la, jo fins que no m'adapto són unes 3 setmanes o així. No, en sèrio, vull dir, és un xoc molt bèstia. La Índia és un autèntic puzzle de religions i de llengües, sí, i de paisatges, de l'Himalaya, el desierto, les playas, les selves, tot això dic jo, bueno. Sí, en el llibre de la Índia, sí. Hi ha moments que estic poètic, sí. I per si també, allà és el primer llibre que hi ha color, el primer llibre que hi poses color? O el color és una qüestió, ara per exemple, a l'hora d'imprimir amb els nous sistemes digitals i tot això, gairebé surt pel mateix preu imprimir en blanc i negre que color. Llavors era més difícil. Abans no, abans era una diferència abismal. I aleshores per això normalment gairebé tot era en blanc i negre. I tu treballes, no és perquè t'agradi o no t'agradi, a mi m'agrada el color. I tu treballes amb l'ordinador? Sí, actualment has d'entregar-ho per l'ordinador. Tens una tablet? No, amb un programa que es diu Photoshop. Photoshop, ah, sí, ja ho sé. I bueno, però és un pinta i colorea, que dic jo, vull dir, no. Hi ha gent que sí, que és més pinga i pam i capes i aquí i allà. Però a mi m'agrada el color clàssic dels còmics, aquella tinta plana i tal i qual. Llavors, els colors bàsics o no? No, tinta plana. No, tinta plana vol dir sense fer volums difuminats i bueno. Allò, venga, vamos a recrear-nos escolta tu, tenim aquí hores i pelante, no? Bueno. No, allò d'aquí, pum, d'aquest color s'ha acabat. No. O sigui, que no és com els antics, no?, que fas perspectives i coses d'aquestes o... Sí. Bueno, no sóc molt perspectivero, la sé, però no és molt atractiva. Jo sempre dic que la perspectiva i el volum va interessar a la història de l'art universal, perquè jo no considero que l'art només sigui d'Europa, sinó a tot el món. Només ha interessat el període del Renaixement fins a finals del XIX i amb un tros molt petit del planeta Terra que es diu Europa. Al resto del món no li ha interessat mai la perspectiva perquè no aporta molta cosa. I la perspectiva només existeix amb edificis i amb edificis renaixentistes, que ja estava tot fet així molt... que tens perspectiva, la plaça de Sant Pere o el que sigui. I tu què creus, Jussot, que els arquitectes són artistes o no? Alguns són artistes? Podrien ser-ho. Podrien ser-ho. Vull dir... Podrien, o sigui, que no confirmes. Que s'exerceixin d'artistes ja és una altra cosa, perquè, clar, aquí ja entren al mercat, etcètera, etcètera. Però jo particularment, però ja et dic, és un gust personal, els edificis de més de 100 anys, de tot arreu del món, et dic que m'encanten. De 7 anys? 7 anys? De 100. Tots, de tot arreu del món, si té més de 100 anys, m'encanta. De 100 anys cap aquí... et diria que un 1... Bueno, va, serem generosos. Un 1,2 dels edificis que es fan. Dic, mira, té la seva cosa. Però molt pocs, molt pocs. Bueno, els arquitectes, vull dir, també hi ha hagut artistes que han sigut arquitectes i que, i que s'han llançat per... Si tenen més de 100 anys... Si tenen més de 100 anys, a l'edifici. A mi també em passa, Escolta, Lluïsot, explica'ns, és que m'ha quedat un tros de text que m'ha agradat molt, del llibre Una temporada en Calcuta. M'ha agradat molt el que dius. Escrius així: uno sale a viajar no para ganar algo, sino para perderlo todo. Tampoco se trata de desaprender nada, sino de desaprender todas las chorradas que te han enseñado y que ahora ignoras como alguna vez te las llegaste a creer. Entonces eso es una mica la filosofía de Nicosia. O sigui, hem après per desaprendre, però alhora el que hem après ho oblidem perquè pensem que no ens servim d'alguna cosa. I això, quan vaig llegir aquesta frase, ¿verdad? Os suena a Nicosia, ¿no? Os suena a Nicosia. És que aquesta societat no s'aguanta. O sigui, és una cosa que contínuament van repetint un mantra que ha de ser així, que ha de ser tal, i pim, i pim. Perquè el dia que ho deixin de repetir, no s'aguanta, peta. O sigui, és una cosa que has d'anar mentalitzant a la gent, de fer-los pensar d'una manera molt concreta. No es permet en absolut un pensament divergent. Tothom ha de pensar igual, de la mateixa manera. Pensamiento único, no? Exactament, no? La globalització aquesta. Si tu... Jo ara, per exemple, dic moltes xorrades, O com, per exemple, dic, l'art que fan els museus em sembla una xorrada monumental, i com jo ho pensa tothom. Ara, el fet d'atrevir-me a dir-ho, i a més per la ràdio, és com, però aquest tio de què va? I jo, per exemple, ells diuen, la il·lustració és un art menor. No, i jo dic, no, la il·lustració és el gran art, i el que es posa als museus és una xorrada, i s'ha acabat. I, bueno, doncs això és un pensament que, per dir-ho així, xoca, no pot ser, perquè t'han menjat el tarro de que totes aquestes instal·lacions és algo fenomenal, y dius, bueno, no sé, és un xiste malo per mi sempre. I quan vas estar a Calcuta i vas estar amb la Madre Teresa de Calcuta a l'hospital, què se te removia? Perquè jo, és que quan he vist aquelles il·lustracions, jo vaig descobrir que sóc un desalmau. Un desalmau, sí. Per què? Perquè passo de tot. Perquè a veure, impressiona, però impressiona perquè reflexiones. Com et diria jo, la vida és com és, i jo no vaig anar per obra de caritat i tal, igual, ho tinc que reconèixer, perquè podria vendre la pel·lícula, que està molt bé, ser d'ONGs i tot això, però jo no, jo sóc un desalmau, i vaig anar perquè Madre Teresa era un mite del segle XX i tenia ganes de veure què és el que era. I aleshores, doncs, també va ser pràctic, perquè a l'hora d'això, allò que les monges agafen els que van, i bueno, destapa-li les venes en aquest. El normal és destapar les venes i caure en rodó de la impressió del que troba sota la vena. I van veure que jo no em queia de la impressió, doncs apa, té, ara li poses alcohol i li cura. Jo anava curant, amb la qual cosa, al no tenir aquests sentiments, diguéssim així, d'això, en el final pots ajudar més que no pas d'altres que veies que anaven allà, allò els superaves, quedaven en estat de xoc, no podien fer res ni ajudar ningú, arribava l'hora de plegar, se n'anaven, i l'endemà tornaven a veure si aconseguien agafar algú, ajudar-lo. Jo, clar, agafava els malalts, me'ls portava cap a la dutxa, em tossien a la cara, vaig agafar ja de todo, bueno, ja està, vull dir. I vas dibuixar tots. Vaig dibuixar tots els pacients perquè em semblaven... Tots, gairebé tots, perquè no són pacients, així en general, són persones que estan vivint aquell karma. No, que es diu a l'Índia, al budisme. Escolta una cosa, Lluçot, tu creus com Boix, que deia que tothom és un artista? Tu creus això, sí, o què? Sí, art és saber fer alguna cosa i art és màgia, amb el sentit de que què és màgia? Màgia és algú que no existeix i tu fas uup, i ho portes a aquesta tercera dimensió que estem vivint. A partir d'aquí pot ser tot. Per exemple, a algú de vosaltres se li va ocórrer, podríem fer Radio Nicòsia, màgia, i patapam, estem ara aquí parlant tots plegats. I amb això passen moltes coses, a inventar-se un vestit, tot el que veiem, tot el que ens rodeja, i algú que ho ha pensat, ha fet màgia, vull dir, ho va tenir el cervell, aquest micròfon, la llibreta, el d'això, aquest tipus de bolígraf, unes ulleres, tot això, i algú que no saps d'on ho ha pensat i ho ha transportat a la tercera dimensió. És una cosa extraordinària. I ara m'agradaria que ens parlessis d'aquesta història de l'apocalipsi. O sigui, com va sortir la idea de treballar tots junts, tots els artistes, bueno, dos capítols? Va venir de... Qui va venir la idea? D'un saló del còmic, que com és petit en diuen la salita del còmic. I... És independent, podríem dir? El que és independent? Bueno, com el cine independent, això fora de... No, bueno, tot sempre funciona perquè hi ha algú que s'hi trenca les banyes, right? Tant si és un macroconcert i tal i qual, al darrere hi ha un. Aquest, el dia que desapareix perquè ja m'he cansat o ja he fet prou duros, allò se'n va no res. Aleshores, doncs, mentre hi ha un al darrere, doncs, la cosa pot ser més gran o més petita, eh? I Badajoz és petitet, pues és salita. Barcelona és més gran, pues hi ha més gent i pot ser més gran, no? I aleshores, doncs, però bueno, que ja ens vam reunir molts dibuixants, hi, jaja, podríem fer un còmic junts, i vam decidir de fer l'Apocalipsi. Sí, ja vam trobar un editor que ho publicava i ja està. O sigui, home, és un dels llibres més famosos de... O sigui, si tu t'ho mires bé, la Bíblia és l'Apocalipsi, vull dir, el Gènesis, per dir així, i després totes les pel·lícules que parlen de la Bíblia és l'Apocalipsi, no parlen de la Bíblia. L'Apocalipsi a més també és com més una mica així com morbós, perquè com la Iglesia Catòlica no parla tant, parla més del Nou Testament, deixa l'Apocalipsi com algo que pot ser o no pot ser, o que arribarà a ser o no se sap, també és més fantasiós per a la il·lustració. És molt modern. L'Apocalipsi és la modernitat. I després ens anem ja de l'Apocalipsi, que ha sigut un llibre, Lovecraft, que ja n'hem parlat, i després ve el de Barcelona, el Raval, un món de cultures. Sí. Aquest és meravellós, m'ha encantat descobrir les el barri del Raval. Jo no sabia que tinguessin tantes coses tan meravelloses. I me n'he deixat moltes perquè és també és molt... en colors, és lineal. Poc color. Però hi ha color. Sí, ja et dic, el color no és... important, eh? Diguéssim, important. Es fa perquè es pot, perquè tens el pressupost per fer un color i si no, pues es fa en blanc i negre. És així de clar la cosa. I aleshores, doncs, el d'això és d'una col·lecció que es diu Carnet de Voyage, que fa l'Ajuntament de Barcelona en coordinació amb els diferents ajuntaments de barri, i consisteix en acabar fent un reportatge de tots els barris de Barcelona, però en comptes d'en fotografies, doncs dibuixats. Llavors, a cada barri, doncs, hi ha un artista diferent. A I ara, mi... només per acabar, voldria parlar de la teva última obra, que és, diguem-ne, l'ortodimensional, el corpus, com coses tridimensionals, com els clavells del corpus, aquest nou treball que estàs inventant, que és com un treball nou que surt al blog, m'han dit, m'ha arribat el meu ajudant m'ha dit, no sé, que estàs fent unes coses tridimensionals molt interessants que surten al blog, és cert? Deu ser la poesia visual, potser? Pot ser, la poesia visual. Sí, és una... Ja porto temps fent-ho perquè la meva nòvia és fotògrafa i és allò que dius, home, a veure si fem alguna cosa junts i tal i qual. I aleshores, doncs, clar, a mi, el que abans parlàvem, m'agrada inventar-me idees i situacions, i aleshores, doncs, són objectes, és molt el seguir el que feia el Brossa. A mi m'agrada molt, i el nom de poesia visual el va inventar ell, i hi ha tot un corrent poètic on no s'utilitza la paraula, sinó que s'utilitzen els objectes, no? I a mi em sembla molt, molt bonic, perquè, repeteixo, diguéssim, d'alguna manera, l'objecte o les coses o el dibuix és un llenguatge internacional, més enllà de la cal·ligrafia. Nosaltres tenim un tipus de cal·ligrafia que és la llatina, però per exemple a la Índia són 16 idiomes diferents grans, després hi ha dialectes, branques i tal, però és que hi ha 16 cal·ligrafies diferents, o sigui 16 tipus de lletra diferent. Nosaltres tenim la mateixa lletra que un alemany, però a la Índia un idioma i un altre ja tenen una cal·ligrafia diferent. És, allò és una bogeria, no? I aleshores, doncs, aquestes imatges el que permeten és de fer un tipus de llenguatge i d'explicar idees que les pot entendre absolutament tothom, no? Tota una vida d'historietista, de dibuixant, sí, i de... I d'il·lustrador. Sí. Tota una vida, des de la infantesa fins ara, i esperem que visquis molts anys per tu continuar. Esperem-ho. I, bueno, jo no sé què vi, hem fet una repassada així ràpida per tots els teus llibres, sí, i jo m'he quedat impressionada, perquè no sabia que es poguessi treure tant de la línia i del blanc i negre. Ui, és infinit. És infinit, jo no? Sempre dic que lo important, un artista es veu amb el paper i el llapis. Ja tot lo de més ho pots anar sofisticant i tal, però a mi m'agrada molt les obres, inclús dels artistes més famosos, m'agrada molt veure el seu esborrany, no? Aquest paper i llapis inicial, allò de que tu vas, pum, allò que dèiem, et ve una idea al cap i te l'apuntes, o algo et crida l'atenció i ho dibuixes, no? I sí que és disciplinari, perquè amb el llibre del Raval ho va fer molt, perquè jo vaig estar a l'AFNAC i vaig escoltar-te l'entrevista que et van fer, bueno, la conferència que vas donar, i sí que jo considero que sí, és molt disciplinari per mi, per mi. Home, amb aquest treball ho vaig fer-ho perquè... però és culpa meva, perquè només hi ha 80 pàgines, ho sabia de bones a primeres, però jo volia ficar tot el Raval, i era una missió titànica, i em vaig quedar que encara em falten moltes coses per dibuixar, però un dia s'ha de posar fi. I aleshores, per poder-ho fer, m'aixecava a les 6 del matí, cada dia, a les 7 ja sortia, ja preparat, i fins a les 11 de la nit no parava de dibuixar. I a les 11 ja tornava a casa i plegava, i així fins l'endemà. Dissabtes, diumenges, i així durant mig any. O sigui, bueno, que el que tingui ganes de calcular sabrà les hores que he trigat. Hi ha més de 400 dibuixos i ficats en 80 pàgines. És impressionant. Jo en una setmana m'he seguit tots els llibres i tots no, perquè de jueves va publicar molts anys, però a mi alguns extras, el del psiquiàtric, tot això, i he disfrutat molt, i m'he saturat, al final m'he vist saturat, però el que m'ha impactat és el de Lovecraft, perquè és com uns monstres i una visió que deuries ser, no sé, jo crec que una mica boig deuries acabar, no? Sí, vaig acabar realment, o sigui, perquè jo no m'ho pensava, em vaig ficar amb aquesta feina per voluntat pròpia, I aleshores doncs em vaig adonar compte que els monstres, tal com definia Lovecraft, que té unes definicions molt obertes, moltes vegades defineix no tal com és, sinó com no és. És a dir, no és un mono, no és un insecte. I clar, amb aquesta definició ja queda al bitxo, no? Per posar un exemple. I aleshores, doncs, què passava? Que a mi em costava molt d'imaginar-me el monstre. Llavors feia una meditació, em ficava dintre meu i el buscava dintre meu. I clar, això a base, quan, si alguna vegada ho intenteu de ficar-se molt a dintre teu buscant el teu cantó fosc, és un xoc, o sigui, s'acaba creant una atmosfera molt bèstia, molt carregada, i em vaig haver de protegir realment fent reiki. Jo tot això m'ho prenia molt a cachondeo i vaig veure que no, que hi ha unes energies, hi ha uns sers, hi ha unes dimensions, tot el que explicava Lovecraft, que jo em pensava que era una fantasia de ficció, després estudiant les místiques de tot el món veus que no hi ha res de ficció. Lovecraft coneixia i ho narrava un món occidental, i tal com ho veia una persona victoriana, tota aquesta realitat que quan te la revelen, si jo ara em poso a parlar-la, el més normal és que tothom digui que estic boig, o sigui, un científic, una gària, i ja està. Però que no es vegi no vol dir que no sigui real. I una cosa, Lluïssó, tu tens comissió amb els psicoanalistes, que has posat tants psicoanalistes? No, amb el Ivan? No, jo de psicoanalistes feia el carnet de psiquiatre, que era una manera de titular una sèrie oberta, sense personatge, i llavors procurava que cada quatre historietes anessin sobre el psicoanàlisi. Perquè, com que jo de petit ja dic que a mi la meva mente no... O sigui, el que em venien, que s'havia de ser la societat, i el que jo pensava, no et diré que era oposat, però gairebé. I aleshores és allò que dius, bueno... m'ho vaig plantejar d'estudiar psiquiatria. Jo crec que la majoria de psiquiatres fan això, o sigui, no entiendo nada, a veure si fent aquesta carrera entenc la ment. I jo crec que la deforma massa, perquè crec que tot és com molt més obert, és a dir, que no ha d'haver-hi una manera correcta de pensar, o sigui, crec que cada persona és individual i cada manera de pensar està perfecta, mentre no molestis a una altra, que és molt difícil, però com a mínim hi ha que intentar-ho, i doncs ja és suficient, no? Bueno, tu saps que aquesta ràdio és de gent diagnosticada. Sí, no diagnosticada. Això vaig informar-me per internet i la veritat... Sí, perquè ja no li vaig voler dir, perquè no... Perquè dic que se'm porti una sorpresa. No, però veus que jo tinc sempre, quatre caps. Sempre és una sorpresa. Bueno, però és que, a veure... També m'heu avisat a mi que no giro gaire rodó, eh? Vosaltres heu de pensar que el català és un idioma que jo crec que és el que més reconeix. O sigui, si us fixeu, els polítics sempre, sobretot de fora, reclamen el seny català, el seny, que diuen ells, no? El seny. Però com vulguem dir l'obediència. I no, el seny és un contrapunt al veritable caràcter català, que és la rauxa. La rauxa és lo veritablement català. Els veritables catalans, des del Josep Pla, el Dalí, el que tu vulguis, té rauxa. No hi ha cap individu que triomfi en seny, perquè seny, bueno, pots triomfar en els negocis, eh? Però llavors és una compensació, i el poble català, però si us fixeu, és el que des de temps immemorials té més maneres d'anomenar la bogeria. És a dir, reconeix que no hi ha els normals i els bojos, sinó que dintre de... hi ha els normals, que els pobres fan el que poden, i després hi ha els veritables xachipirulis, diguéssim, que són els bojos. I llavors, no gira rodó, s'ha begut lentament, li falta un bull, tocat del bolet, no sé què, tocat de la tramuntana... Té una varietat, tocat de l'ala, no hi ha cap idioma al món que defineixi tantes especialitzacions de la bogeria, perquè la bogeria és la veritable essència del poble català, és la rauxa. El seny està per compensar, o sigui, que tanta bogeria, diguéssim, no es desmadri i treure'n rendiment, perquè realment la bogeria és la creadora, la rauxa, no? Quan has dit això de rauxa, me'n recordo d'una cançó que té la Maria del Mar Bonet, no sé si l'hauràs sentit, Canso d'anar rauxa amb mantells. No, ara, doncs va de la bogeria. Doncs és això, jo sóc un gran admirador i jo reconec que dintre meu tinc les dues essències i la sé reconèixer. Llavors faig servir el seny per controlar la rauxa. Per treure'n rendiment. de la Rauxa, eh? Bueno. A veure si ens entenem a l'assumpte, no? Que... Bueno, moltes gràcies, Josep, hem estat una hora amb tu, ha sigut un plaer, ha passat ràpid, com 5 minuts, i estem una hora parlant amb tu, doncs ha ja sigut està. Encantador, doncs ets una persona gràcies. Molt planera, espero que hagis estat bé amb nosaltres, i ja us dic, aquests que vulguin, ja saben que la seva obra es pot comprar al mercat, i que gaudireu com jo gaudit, tota la seva obra és és una obra d'art. Poseu Lluïssot Ninotaire i són una sèrie de blogs que estan lligats entre ells, que pues, hi ha Lluïssot Necronomicon, Lluïssot Viatges, Lluïssot Llibre Infantil, i segurament hi haurà doncs, hi ha el Lluïssot Noticiero, i a lo millor, si em passeu el link d'aquesta entrevista, doncs la penjaré al blog i també la podreu escoltar al blog. Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres, i ja sabeu de que el que sou és una colla de reuixats. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. La promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Black night is falling. Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer o muere a la vez. Y no estar loco, y no estar loco, y no estar loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estar loco. Desaparecido. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Memoria. La clase alta conspira con whisky en la mano otoño llega y nos cubre a todos con su manto. Unos se tapan con la mentira y otros se arropan con la verdad, y todo el mundo le apuesta a la vida mientras duerme la ciudad. Unos sueñan con ganancias, otros lloran lo perdido. Si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé qué pensar, pues esto antes no me había pasado. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelven los desaparecidos? Cada vez que los trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Running from the hill like a burning land, through the valley of abundance. So many voices and a sound rhythm, singing louder than a sound system. So many colors coming out of concrete. Can we go downtown? Can we go shot on the street? Dance is our resistance. We are going to push, push, singing justice and chance. Dance is our resistance. The rules we just can't understand, but we know we are firm and confident. We know for which battle we stand. Man, we're not deceivers again with false pretense. Get out of control, get out of control. Stop that trend, this is self-defense. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Ahora estén de la pianista y de la reflexión, bueno, de la que explica historias, la Silvia. Bueno, yo voy a dedicar primero a toda la gente buena que hay en el mundo, toda la gente que pasa malamente, por salud también, a casa de la mi mare, y toda esta gente pues que saca un se'ls estimi només mirar-los. La belleza, los colores bien conjuntados, El amor que respira en algunas pinturas. La alegría expresada en muchos cuadros nos llena de pasión y optimismo. Pero también están las pinturas negras de Goya, duras, y otras que reflejan la guerra y el dolor. Como el Guernica de Picasso. Pero vamos hacia arriba con la ilusión de sentir cosas maravillosas y pintar magia para que feo se convierta en bello. Nicosia, tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. Seguimos en el programa, pero tenemos el estudio revolucionario con los compañeros que están locos por la firma de Luis Ott, porque le dediquen cosas a Luis Ott, y aquí lo tenemos trabajando aforadamente. Bueno, ahora estamos con Sara. Sara, que es argentina, pero vive en México, y es de Radio Abierta, una radio para diagnosticados en México. Y bueno, depende de una universidad. Y también trabaja en la revista Toin. Y ahora nos vamos a pasar la cuña de Radio Abierta. Adelante, la cuña, cuando puedas. A ver si sale, ¿eh? A ver si sale. Mientras. Hay un lío acá con Frankie y... Bueno, mientras esperamos que salga la cuña, ¿qué es para ti Radio Abierta? Bueno, voy a contestar que es Radio Abierta, pero antes me gustaría contarles, si me dejan, contarles una pequeña historia. En el año 2008 yo estaba realizando una investigación en la universidad sobre hospitales psiquiátricos en México, y de la manera más azarosa leí en la revista del País del año 2008 un artículo de Rosa Montero. ¿Sí? Sobre un libro que acababa de salir de Radio Nicosia. Ah, sí, lo tenemos. Si bueno, lo quieren, yo lo tengo. Entonces, leyendo ese artículo, me pareció... El artículo hablaba un poquito sobre Radio Nicosia y me pareció una idea genial eso de la radio realizada por personas que tienen experiencia psiquiátrica. Y de inmediato... a través de una amiga catalana conseguí el libro, leí. Sí, sí, eso fue en el año 2008 y me quedé tan impactada y tan sorprendida que dije, qué lástima que no hay en México algo así, una radio parecida. Y traje muchos días esa idea de pensar, qué lástima que no hay en México algo así, hasta que un día dije, pero puede haber una radio similar. Entonces comencé en la universidad a tratar de impulsar este proyecto, y así fue como en el año 2009 nace Radio Abierta. pero quería contar esta historia previa a Radio Abierta que tiene que ver con Radio Nicosia. Muy bonita. Y bueno, hoy estoy aquí en Radio Nicosia contándoles que Radio Abierta tiene algo que ver con Radio Nicosia, porque así es como me enteré de la existencia de este tipo de proyectos. No sabía lo de la Colifata, porque Colifata creo que nació en el año 1991, yo ya vivía en México y la verdad te que... Te perdiste. Me perdí eso, pero bueno, luego recontacté. Recontactaste. Sí, ya tenemos ahí los saludos. Sí, ahora los participantes de Radio Abierta les mandan saludos, a ver si suena aquí. Sí, sonará. Si alguna vez has dudado entre si el loco eres tú o los demás, ven a Radio Abierta y despejaremos esa duda. Soy Ricardo Sánchez, participante de Radio Abierta. Les envío un saludo desde aquí de la Ciudad de México. Un saludo y un abrazo. Un saludo, un abrazo fraternal enorme de su camarada, compañero y también loco, Checo Ferreira. Y espero que también, si ustedes no vienen, nosotros vamos. Eso es un hecho, pero ojalá que pronto podamos tener ese contacto. Y venga Cataluña, ustedes, venga, un abrazo, hermanos. Buenos días desde México, hermanos catalanes. Pues nosotros también de acá les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, parte de Mario y Rafael, también quieres mandarles un saludo. Bueno, saludos a Catalán y que pronto anden por acá también, nada más. Soy aquí Iván, espero que podamos muy pronto estar juntos, si alguna vez vienen para acá, es su casa, sigamos uniendo puentes de comunicación para lograr la inclusión social. Un saludo afectuoso desde México. Miren, yo tengo familia también en España, no de la misma región, pero les mando un gran saludo a Cataluña. Y todos somos hermanos, mientras seamos locos no hay fronteras. Si escucháis, Radio Abierta, decídete. No te segregues, no te apartes, no te aísles. Lucha, una oportunidad para la inclusión social. Bueno, ahora si estoy interrumpiendo, cuando hago un espacio siempre me meto. Perdonar que teníamos que haberlo escuchado. Es la primera vez que os escuchamos y no sabemos bien cuándo termina. Bueno, nada. Nosotros es difícil que vayamos, porque hemos dejado un poco de lado el viajar. Ya nos gustaría, ¿no? Gustaría, pero lo hemos dejado un poco de lado. Pero si quieren venir a Varna, a Cataluña, España, pueden venir a Radio Nicosia. Cuando quieran, serán bienvenidos como Sara. Bienvenida, Sara, de nuevo. Muchas gracias. Y saludos a todos ellos. Muchas gracias y un gran abrazo para todos ellos. Muy bien. Se ha hecho hace poco un encuentro de radios, ¿no? Latinoamericanas, no sé, no, si en Vilar de Vos. Va a haber un encuentro en octubre, en Montevideo, de radios latinoamericanas, en el marco de un proyecto binacional México-Uruguay que tenemos Radio Abierta y Radio Vilar de Vos. De hecho, hace dos semanas vinieron participantes y algunos del equipo de Vilar de Vos a México, estuvimos juntos una semana en el Distrito Federal haciendo radio conjuntamente, paseando y haciendo seminarios de intercambio de experiencias entre el equipo y también entre los participantes. Y ahora en octubre vamos los de Radio Abierta a Montevideo y ahí también van a llegar algunos participantes de otras radios parecidas de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Perú también. Sí, el lunes había Jocelyn, que era una chica de Perú, que venía en nombre de radio, de la radio Desconocidos, Radio Desconocidos. Descosidos, creo que Descosidos. Ah, sí, Descosidos. Sí, es un colectivo. Sí, son colectivos. Sí. Ah, sí, que han escrito hace poco, que nos pusimos en contacto ya y que sí, que, sí, que dijo que iba a venir para aquí. Sara, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, ¿en Chile qué radio es? Hay una radio, parece que en Valparaíso, uh-huh, más o menos nueva, que se llama Radio Diferencia. Uh-huh. Sí, creo que hemos tenido contacto. Y de Córdoba, Los Inestables, sí, y Colifata de Buenos Aires. Uh-huh. Y podemos volar de Costa Rica. Muy ¿Y la bien. Revista Toin cómo nació? La bueno, la revista Toin en un inicio nació para canalizar muchas producciones culturales, literarias, de imágenes de los participantes de Radio Abierta. Pero inmediatamente que lanzamos Toin, abrimos a otras radios, a otros participantes. Y hoy en día la revista Toin es una maravillosa plataforma internacional, virtual, digital, de encuentro y diálogo de participantes de muchas radios del mundo. Nicosia está entre ellas, la radio de Portugal, Aurora, la radio de Italia, Web Montesanto, y las radios latinoamericanas. Entonces es un espacio lindo de encuentro, de intercambio, de resonancia de otras lenguas también, ¿no? Y la revista Toin funciona con un comité editorial de los participantes de la radio, que ellos son los que reciben los materiales que mandan ustedes, los organizan en las secciones, y cuando sale el número lo presentamos en la radio y se transmite al aire por FM de la radio de la Universidad de la UAM Radio, y también ellos deciden a quienes invitan como comentaristas de esta revista. Beso de la Silvia. Un beso, gracias. ¿Y qué periodicidad es en la revista Toin? ¿Cada año? ¿Cada medio año? Cada 4 meses. De hecho, en 2 semanas presentamos el número 9 ya. Está bien. De Toin. Que es una revista además muy bonita. Tiene un diseño muy lindo. Y bueno, es una de las cosas hermosas que tiene también Radio Abierta. Bueno, pues esperando que ese congreso de radios vaya bien y que os podáis encontrar todas las radios así como esta, como Radio Nicosia en Latinoamérica, y que Toin continúe y que Radio Abierta y que Radio Abierta no desfallezca, que tenga continuadores. Y gracias a ti por haber encontrado ese libro que te inspiró. Muchas así gracias. Es. Gracias a ustedes. Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade. Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Ahora es tiempo de la reflexión de Josep. Andaban, Josep. Arte pictórico. ¿Cuál es la historia de un cuadro? Seguramente el conocedor del arte recitará de corrido y con deslumbrante perspicacia una letanía de detalles relativos a la luz, el color, el estilo, la iconografía, la textura del cuadro, seguida de un erudito discurso sobre los aspectos psicológicos, el contexto histórico y el estado de ánimo en el momento de su realización. Pero uno de los mayores delitos que puede reportarnos el arte estriba en el conocimiento de la historia y las vicisitudes particulares de cada obra. La historia que hay detrás de una obra de arte trasciende sus cualidades estéticas y ofrece un mensaje transformador de salvación, en suma, que bien podría ser el significado último del gran arte. Nos habla de nosotros, de nuestros vecinos. Es una reflexión sobre lo que fuimos, lo que somos y nuestro destino final, sobre nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. El arte nos habla del amor, el odio, el deseo y la codicia, de la sensualidad y la tolerancia, de la esperanza y la fe, alegría, rabia, compasión, satisfacción, audacia, vigor, convicción y coraje. El arte es todo eso y mucho más. El arte es pura vida y por ello sus historias no están referidas tanto al arte en sí mismo cuanto a lo más profundo de la naturaleza humana. ¡Bravo! Ahora las noticias por Isan y Eugenia. Andaban. Bé, doncs, pues venim d'una reunió que per nosaltres és molt important perquè estem fent una federació d'entitats en primera persona de salut mental, cosa que no existeix, que existeixen entitats de familiars, entitats de professionals, però una entitat d'usuaris en primera persona amb trastorn no existeix. Què més dius, César? Bé, que això ha sigut un tràmit burocràtic bastant llarg, ha portat bastanta feina, però que aquest matí doncs l'hem acabat, no, la feina, i al final doncs havíem de votar d'alguna manera com es diria aquesta federació, i al final hem dit que es diria, hem votat i hem estat tots d'acord, que es diria Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en Primera Persona. Llavors érem, doncs, les entitats aquestes que formem la federació, doncs hi ha ADEM, hi ha Activament, hi ha Imagina, hi ha Terra Ferma, que són de Lleida, Nicòsia, i el projecte Emília. De moment som aquesta gent. I Sarau. Ah, no, Sarau no. Sarau. No, no, no, Sarau no. No. I en teoria aquesta federació doncs sempre s'hi podrà anar afegint, doncs sempre està oberta que vagi creixent, no? Però sempre que tingui la característica aquesta d'en primera persona, que vol dir que no és, o sigui, és familiars, també hi ha una possibilitat de que es fa, no? Bueno, pot vincular-se a qualsevol, però la federació la portaran gent que té un trastorn mental. O sigui, totes les dinàmiques, el treball, la feina, la faran totes persones que tenen... Clar, aquest és el que ens diferencia i el que ens caracteritza, també, no? I, bueno, hem triat aquest nom, després estem per triar un més curt, però tot el que hem fet, tota la tasca que hem fet avui d'estatuts, de títols, dels noms, quan passi un any d'estar constituïda la federació, tot serà revisable. O sigui que tot és revisable a millora o el que surti. I el que es deia també, que has dit tu també, Eugènia, és el tema de que ara estem buscant el nom que seria el nom, diguéssim, per dir-ho, el nom comercial o més breu o més resumit, una paraula que ens vingui relacionada amb el tema de la salut mental, no? Que la gent, quan senti aquella paraula, ho relacioni fàcilment. Han sortit diferents propostes, però encara ens donem un quant temps perquè en vagin sortint moltes més i poder votar la que més ens agradi, no? I quants mesos de feina porteu? O sigui, han fet servir per organitzar-se. Sí, jo això exactament no ho sé, però jo que sé és que estàvem... que en un primer moment ens, bueno, ens comunicàvem per mail, ens hem anat comunicant tot aquest temps, i en un primer moment va semblar que no es podria... O sigui, es volia tenir la idea de que l'associació fos i la federació aquesta estigués acabada, o sigui, aquesta setmana es volia tenir la idea, no? I en un primer moment ens van enviar un mail dient que no seria possible perquè hi havia no sé què, no sé quantos. Però després ens ha arribat un altre mail dient que sí, que era possible. I, és a dir, ja sé que hi ha hagut gent que porta molts anys, molt temps treballant, no sé si anys, però gent que... No porta un any o gent... Sí, que hi ha hagut molta feina darrere, que nosaltres hem pogut estar en un parell de reunions o tres, però que hi ha gent que ha estat darrere treballant-hi molt per poder aconseguir que amb les dates que estem actualment s'hagi pogut arribar a aquestes dates i que la federació pugui estar constituïda. ¿Vosaltres creieu que aquesta federació d'esto representa tots els usuaris? Això es pretén. Això es pretén. Vull dir, a tots els usuaris, vull dir, que no estiguin associats o que estiguin associats? Que estiguin associats o no estiguin associats. Vull dir, és una representació de tots els usuaris, no? Sí, en principi, clar, abarcar el més possible, sí, sí. Un dels objectius és aquest, no? Jo crec que els objectius són molts, també. Tot el que sigui, penso, en defensa de la salut mental i tot això, també serà... Sí, bé, però l'objectiu principal és donar-nos veu. Sí. I el principal és donar veu en primera persona, clar, que queda molt remarcadament, en primera persona. I tota la problemàtica de la Llei Garzón, la lucha contra la Llei Garzón, la medicació, tots aquests temes jurídics també tinguin una via de resolució, no? I un lloc on trobar-se la gent i exposar-ho. I com sabeu, jo sóc representant de Nicòsia en aquest sentit, i el fet d'estar... doncs amb una entitat de segon nivell, perquè ara el que hem constituït és una entitat de segon nivell, doncs representa que tindrem molta més força a nivell burocràtic i de totes les coses, serem molt més visibles, molt més no sé. I una cosa, vosaltres creieu que hi ha bona disposició per part de l'administració amb aquesta federació? Vam tenir una reunió amb la Cristina Molina i el Pere Bonet, i sí que ells sí que ens van transmetre la seva voluntat, però també ens van donar feina. O sigui, tenia un projecte en el qual entrés també la problemàtica de la patologia dual. Bueno, però bones, predisposats, sí que els van veure predisposats. Ara ja... I sí, que feina n'hi ha, si voleu treballar i voleu adherir, companys, necessitem treballadors que vulguin treballar en aquesta feina perquè n'hi ha molta, no? Podríem dir, però bueno, també està tota per fer la feina, però, amb ganes de fer-la. Mica en mica, jo us emplaço d'entrada. Sí, digues. I respecte a la llei aquesta del Gallardón, heu parlat del tema aquest? Sí, moltes vegades. Dic a el que hem constituït. Sí, bueno, ara... Bueno. És que encara no està constituït, saps? O sigui, avui hem parlat del nom, de tot, però tot el del Gallardón s'està fent molta feina. I es té que continuar. Sí, perquè hi ha gent activament que ho ha treballat i també activament participa d'aquesta federació. Llavors també la incluiran. El que passa que, clar, ara s'ha escollit el nom, ara s'ha estat... Ara encara no podem posar penyals, s'acaba de néixer el nadó, saps? Ara començaran les comissions, la comissió per això, la comissió per l'altra, i tot és feina. Però que, per exemple, com diu Dolors, activament, que és una de les entitats, activament està fent molta feina per això del manifest i estan recollint signatures per internet i tot. Molt bé, doncs molta sort perquè a tot es convé, no? Que hi hagi bona predisposició. Sí, sí, totalment. Sí, sí. Bueno. I que siguem visibles, no? No, ja, perquè sí. Fins ara no eren res nosaltres, els usuaris de salut mental. Bueno, pues us emprecem d'aquí uns mesos cap a l'hivern, i perquè ara ja comença l'estiu, va fer vacances i tal, i al setembre, pues cap allà comença més d'any, us donem els micros, que no els tinc que donar perquè vosaltres sou unicocients i ja us agafeu, i veniu a explicar com va la marxa, això, quan vulgueu explicar alguna cosa, pues ja sabeu que és micro. Ja sabeu que aquí és difícil trobar hora perquè tothom volem parlar, tenim entrevistes, tenim de tot, i és difícil. O sigui, he tingut que esperar fins a l'última hora, però heu entrat, eh? Bueno, algú té... Queden alguns minuts? Queden algú? No, pues hem arribat fins aquí. I bueno, ens despedim fins la setmana que ve. Recordeu que només queden 3 setmanes, l'última serà el dia 30. I bueno, l'1 de juliol farem la jornada d'oratge. I l'1 de juliol farem d'agost. L'1 d'agost farem l'encontre amb el camp de treball d'oratge, com cada any, que ja és el quart any, i bueno, ja anirem a parlar-ne. I res, i recordeu que quan abans de marxar de vacances, el dia 30, que serà l'últim dia, ja direm quan tornem a la ràdio, perquè farem les vacances tot l'agost. Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adéu. I que aquest cap de setmana són les festes del Raval, i que Contrabanda estarà fent ràdio i una paradeta també, ho posarem al Facebook. Molt bé. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Bravo!